pronto voy a estar pidiendo o buscando en un cajón, evitando seguir pensando cómo, quién y cuándo. Y pensaba que alguna vez fue igual. Es una forma de empezar el día como cualquier otra. Es nada más que no pisar el freno, pero sin coche. El coche es la noche y buscar en la otra parte del día que no es el día, poesía, olvidarse de sufrir o no dormir. Solamente sucede tan de repente, un estado de la mente, de lamentos y descubrimientos. Un recuerdo para los que ya no están en ese barrio. La náusea oxidada, el sexo pasajero, del viajero, de los días interminables. Come on, baby, you're gonna come in.